el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus poneros, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Desde Jerez de la Frontera, hoy 27 de octubre del 2020. Noveno programa de nuestro ciclo de UPA 22. Un saludo de este que os habla, Agustín Almoril, y se encuentran con nosotros desde Jerez, don Manuel Jiménez del Barco, nuestro astrofísico. ¿Qué tal, Lito? ¿Cómo estás? Buenas, buenas. Aquí, como todos los martes, a compartir difusión y noticias, porque llevamos una temporada que si venga noticia y venga noticia. Sí, bueno, siempre no, últimamente la NASA y todo intentan que el lunes o el martes dar alguna noticia para que podamos darla en el programa. Hoy no, bueno, que se porte, tanto la ESA como la NASA, como la China, quien sea, pero da igual, que tengamos. Muy bien. Bueno, también está nuestro presidente Joaquín Barroso. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes a todos. Me río porque precisamente ahora me están llamando por teléfono. Bueno, pues te saludamos. Ahora me incorporas. También está con nosotros nuestro astrofotógrafo de noche, José Luis Espí. Buenas tardes, noche, porque ya aquí es de noche con el cambio de hora. Ahora ya es de noche aquí también, es verdad. Hace poco decíamos buenas tardes. Pues nada, aquí estamos otra vez, otro martes, dispuestos a divulgar un poquito de ciencia con los compañeros. Bueno, al final del programa vamos a hablar de ti, pero la semana que viene te voy a traer una sorpresa. Me digas. Toca pasar revista, pero te voy a traer una sorpresa. Me gustan las sorpresas, pero en directo no tanto. En directo ya es para, la semana que viene, te da tiempo que te enteres de que vale. Puede ser la sorpresa. Si me entero, sí, pero si en directo, no sé, son como... Puede ser una sorpresa trampa, que bueno, también las hay. También las hay. Bueno, nuestro compañero Rafael Caro, en un rincón lo tenemos ahí, el rincón del novato. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues bien, aquí dispuesto a pasar el mejor ratito de la semana. Muy bien. También se encuentra con nosotros Jesús Romero, que hoy está con nosotros en Jerez, que suele hacernos de control un poquito de oyente. Buenas tardes a todos. Y Jesús Moya, creo que también está por aquí, supongo que por el puerto de Santa María. Acabo de volver de Sevilla, no me da tiempo ni a merendar, vamos. Bueno, y te has venido directo al programa. Bueno, pues te agradecemos que estés con nosotros, porque hoy también tenemos desde el puerto de Santa María, bueno, a nuestro corresponsal en el puerto, los prometidos deuda, Juan Antonio Fernández. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Hola, Agustín, buenas tardes, muy bien. Ilusionado, como siempre, de participar con vosotros. Bueno, pues nos prometiste que nos ibas a contar la Semana de la Ciencia en los Toluños y no sabemos qué ocurrirá, pero en principio el proyecto nos lo va a presentar. Sí, sí, por lo menos presentaremos el proyecto para que la gente, si sale, lo vaya conociendo y si surge otras cosas, otras circunstancias, bueno, pues siempre lo pospondremos para otra fecha. Ya contaremos, ahora os contaré con más detalle de qué va y todo. Sí, cómo está la situación, porque bueno, el presidente del gobierno ha dejado en manos del presidente de la Junta los eventos que puedan ocurrir, a ver qué pasa, ahora nos lo cuenta. Bueno, amigos, escuchantes de Un Punto Azul, si os digo hoy que Magallanes está con el Cano, pensáis que vamos a hablar de viaje con nosotros si quiere gozar, viaje con nosotros a un lugar. Esta canción de Mondragón, efectivamente, estáis pensando bien, vamos a hablar de viaje, pero viajes interestelares, porque está con nosotros nuestro querido amigo, corresponsal en Roma, Juan Luis Cano. ¿Qué tal, Juan Luis? ¿Cómo estás? Hola, Agustín. Hola a todos. Aquí encantadísimo de estar con vosotros de nuevo, como siempre. Pues muchas gracias a ti, bueno, para todos los oyentes que ya lo conocen, pero Juan Luis Cano, aparte de nuestro corresponsal en Roma, es ingeniero aeronáutico que trabaja en la Agencia Espacial Europea, es responsable del Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra, NEOCC, y que pertenece a la Defensa Planetaria de la Agencia Europea. Y bueno, antes de que los medios sensacionalistas, y para quitarle a Lito, Lito, te voy a quitar trabajo para tener que desmentir titulares, seguro que se sufrirán bueno, esta semana, ¿no? Me vas a quitar trabajo, pero he sido el primero en anunciarlo por las redes Magallanes, sí, sí. De que venía el protagonista de la causa de por qué está aquí Juan Luis. Fui el primero en hablar de él. Sí, pero tú la semana que viene a lo mejor tienes que venir a desmentir la noticia. Hordas extraterrestres nos atacan con catapultas o los dioses del Olimpo nos castigan apedreando nuestro planeta. Pues no, nos hemos adelantado. Gracias también a Tilito y a Juan Luis, que es la persona que más sabe de defensa planetaria en Europa como mínimo, pero seguro que posiblemente en todo el mundo. Y nos puede comentar, bueno, qué va a ocurrir verdaderamente en los próximos días, Juan Luis. Estamos esperando. Muchas gracias por el reconocimiento. No es para tanto. Hay mucha gente que sabe de esto y tenemos a los colegas también de Estados Unidos trabajando muy seriamente sobre esto. Pero bueno, sí, se trata de un objeto cercano a la Tierra, el 2018 VP1 se llama. No tiene un nombre muy sexy que digamos, pero bueno, ahí está. Y como con todos los objetos cercanos a la Tierra, pues tiene esa designación inicial que se corresponde con el año de descubrimiento, 2018, y con el mes y un poco la serie en la que fue descubierto, ¿no? La V corresponde a la primera mitad de noviembre y ya el P1 ya es una designación un poco numérica para saber un poco que cuándo fue descubierto, en esa primera quincena de noviembre. Y bueno, pues este objeto, que como digo, fue descubierto hace 2 años, fue observado durante unos pocos días. Es un objeto muy pequeño, es de unos 2 metros y medio, o sea que realmente no es un objeto muy preocupante. La gracia que tiene este objeto pues es que rápidamente se vio que tenía probabilidades de impactar con la Tierra 2 años después. Y no, ahora pues efectivamente nos encontramos ahora que el día 2 de noviembre se espera que pase muy cerca de la Tierra y con unas probabilidades de impactar con nosotros de aproximadamente 1 entre 200. Es una probabilidad muy pequeña. Este objeto pues bueno, ha tenido muchísima repercusión pública porque va a coincidir con las elecciones en Estados Unidos y bueno, ha habido una serie, un seguimiento mediático en Estados Unidos bastante grande por todo esto, ¿no? Y buscando, digamos, confluencias y contingencias extrañas, pero no hay que buscarle muchos pies al gato, ¿no? Porque se trata, como digo, de un objeto muy pequeño. Hemos calculado el corredor de impacto, lo que llamamos el corredor de donde podría caer, y en ese sentido pues también estamos bastante a salvo aquí en Europa, porque hemos calculado que caería en la zona del Pacífico, entre una zona cae en Asia, otra zona cae en Estados Unidos, que por eso también había mucho revuelo. Por si le cae a uno de los dos contendientes, porque si no es difícil que elija uno a otro para votar. Algunos estarían muy contentos, me imagino, de que algo así pasara. y bueno, pues efectivamente ese corredor de impacto, que bueno, para la gente que no se pregunta un poco qué significa esto del corredor de impacto, pues bueno, la incertidumbre que hay en el conocimiento de la trayectoria de este objeto es relativamente grande. Y significa que las posibles trayectorias de impacto que habría con la Tierra, hay muchas posibles soluciones, ¿no? Y esas soluciones recorren una línea curva sobre la Tierra y eso es lo que nosotros llamamos el corredor de impacto, ¿no? Y como digo, va desde la zona de Asia, en la parte norte de China, pasa por Corea, baja por el Pacífico hacia Hawái y luego sube hacia Estados Unidos entrando por California y llega hasta Canadá, ¿no? Pero aún así la probabilidad de impacto es pequeña, es 1 entre 200, con lo cual no hay mucho de qué preocuparse, y por otro lado tampoco habría mucho de qué preocuparse porque el objeto es bastante pequeño, ¿no? 2 metros y medio, si algo es un objeto de ese tamaño entrara en la Tierra, que básicamente al año entran 4 o 5 como este, aunque no seamos capaces de detectarlos, entran con esa frecuencia a la Tierra, y bueno, tienen efectivamente desplegarían un firewall, ¿no? Una explosión en la atmósfera bastante potente, pero no harían, no, causaría ningún mal mayor. Como curiosidad, pues cabe destacar el hecho de que el objeto, tras el paso cercano en 2018, entró en una órbita resonante con la Tierra, ¿no? Y justamente 2 años después se vuelve a encontrar con nosotros. Y bueno, si lo más probable es que no impacte con la Tierra y siga su camino hacia futuros encuentros con la Tierra, ¿no? Porque seguirá siendo un NEO, un objeto cercano a la Tierra. Así que bueno, en resumen es un poco todo lo que sabemos de este objeto. Y Juan Luis, aunque este parece que por su tamaño no, bueno, aunque llegara a impactar o entrar en la Tierra no tiene mucho problema, ¿estamos preparados para neutralizar cualquier objeto, por lo menos de estas características un poquito mayores, en estos momentos? Y no nos va a pasar como nos pasa siempre, en general, no quiero decir el COVID o toda la cosa, sino de que la prevención, pero después no tenemos los medios para resolver el problema. Es decir, estamos viendo los que vienen, cuántos vienen muchos, vienen pocos, pero y ahora viene uno ya que nos va a dar. ¿Podemos eliminarlo, desviarlo? La pregunta es muy procedente y, bueno, como he comentado en alguna ocasión, llevamos ya un par de décadas preocupándonos por estos temas e intentando poner los medios para mitigarlo. Y bueno, pues aquí la Agencia Espacial Europea ha contribuido bastante en los últimos 2 décadas en plantear misiones que nos puedan ayudar a combatir el riesgo. Pues, quiero recordar pues Don Quijote, en la que, por la cual estuvimos muy involucrados desde España, y en particular estuve bastante metido en su diseño. Y aunque no llegó a buen puerto, sí fue, digamos, ese ensayo preliminar que ha permitido que ahora sí que por fin tengamos una misión de demostración de estas tecnologías, que va a ser la misión AIDA, que es una misión en cooperación de la NASA y la ESA. Y la NASA pues va a lanzar ya el año que viene, en julio, su contribución a esta misión, que es la sonda DART, que va a impactar contra el asteroide binario Didymos. Y a posteriori, la ESA va a lanzar un orbitador que irá a estudiar las consecuencias del impacto y cómo de bien ha ido todo el experimento de impacto cinético, ¿no? Que es una de las técnicas que hoy en día sabemos sería más plausible para combatir el riesgo de los asteroides, ¿no? Entonces, pues efectivamente estamos en ello, por fin vamos a poder tener la posibilidad de testear cómo de bien seríamos capaces de hacerlo. Y el fin, efectivamente, la finalidad sería, una vez hechas esas pruebas, pues tener un sistema de defensa planetaria reservado y en reserva para poder actuar en cuanto hubiera algún problema con un asteroide un poco más grande. Estás hablando en particular, dime. Pruebas reales, ¿no? O sea, Sí. AIDA es una misión que va a hacer la prueba real y va a testear todas las tecnologías necesarias, que son unas cuantas, para demostrar que somos capaces de enfrentar el riesgo, ¿no? Hay una serie de tecnologías muy claras, ¿no? Por ejemplo, tenéis que daros cuenta de que en el espacio las velocidades relativas son altísimas y tenemos que tener cámaras lo suficientemente precisas para poder detectar este objeto a muchísima distancia. Estamos hablando de millones de kilómetros, porque en un solo día las ondas son capaces de recorrer esas distancias, ¿no? relativas al objetivo. Luego, los sistemas de maniobra que te permitan dar exactamente en el blanco, que es un blanco muy pequeño, apuntando a millones de kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, son una serie de tecnologías fundamentales y que se quieren testear con la misión AIDA y que nos van a permitir pues, estar ya preparados para afrontar el riesgo en el futuro. Luis, si esta misión tuviera éxito y este proyecto se ve que es viable, digamos, el sistema de defensa, ¿estaría orbital o estaría en la Tierra listo a ser lanzado en cuanto se detectara esta amenaza? Lo digo porque la diferencia creo que es notoria. Sí. Esto está por decidir. No está decidido todavía. Hay diferentes planes y podría ser tanto tenerlo dispuesto en órbita como tenerlo preparado en Tierra y tener una manera de poder lanzarlo con cierta urgencia. Por ejemplo, hay un proyecto muy bonito ahora mismo que se ha puesto en marcha y lo ha puesto en marcha también la ESA para el caso, por ejemplo, de cometas interestelares. ¿Os acordáis de los casos que ha habido de Oumuamua y de Borisov? Y se está pensando en hacer lo que se llama una misión de interceptación de un posible cometa que llegara desde fuera del sistema solar. Y, esta misión de intercepción, lo que sí haría sería tener dispuesto ya una sonda interplanetaria en los puntos de libración de la Tierra para ir a buscar, en cuanto apareciera un nuevo cometa interestelar, ir a buscarlo directamente, ¿no? O sea que el concepto tiene todo el sentido del mundo, lo que pasa es que todavía los planes específicos para tener ya una misión activa de defensa planetaria y operativa todavía están en ciernes, no se han discutido. Muy bien, yo quería preguntarte una cosa, en caso de impacto de este pedrusco que nos acecha, que no es muy grande, comparado por ejemplo con uno que sabemos ya el daño que hizo, entre comillas, que era el de Chelyabinsk, ¿es mucho más pequeño que él? Sí, sí, Chelyabinsk que fueron unos 17-18 metros. Ah, vale. Y os acordaréis que efectivamente... Este es 2.5, ¿verdad? Me has dicho. Dos y medio. Vale. Una piedrecilla comparado. Sí, sí. Comparado con el Chelyabinsk. Que mira, te agradezco que hayas sacado el tema porque no he comentado algo que tenía que haber dicho y es el hecho de que, aunque en tamaño son bastante distintos y, como digo, este no va a suponer ningún problema en el caso de que impactara, lo que tienen en común es que... no vamos a poder observarlo antes de que pase cerca de la Tierra. Y la razón es que este objeto como el de Chelyabinsk, vienen de la dirección del Sol. O sea, vienen ahora de la zona interna del sistema solar, con lo cual nos va a atravesar la órbita de la Tierra desde la dirección del Sol. No vamos a ser capaces de observarlo, por tanto, hasta que ya haya pasado o haya impactado. Pero ya sabemos que la probabilidad de impacto es muy pequeña. Uh-huh. Y esto es justamente lo que sucedió con el de Chelyabinsk. El Chelyabinsk no pudimos detectarlo porque vino de la dirección del Sol y no... Es como si estuviera todo el rato en asteroide nuevo en vez de asteroide lleno. Eso es. Entiendo entonces que la densidad o la masa de este asteroide que viene, aunque sea más chico, es idéntica a la de Chelyabinsk. Lo digo porque en caso de impacto, como tú has dicho, entre comillas, leve. Pero claro, yo temo más, por ejemplo, lo que le pasó a Chelyabinsk, una onda expansiva. Ya, pero sí es provocó. Que, claro, la razón por la cual esa onda expansiva fue tan grande fue porque el objeto era bastante más masivo que este de aquí, ¿no? Esos 17 metros hacen que, bueno, evidentemente la cantidad de masa que entra en la atmósfera sea mucho más grande y la explosión sea muchísimo más grande. Entonces, esa es la diferencia principal, la masa que hay de los dos cuerpos. Juan Luis. No sé, o noto en el ambiente que tenemos ganas de que venga algo gordo y explote. Mira, vamos a por él, pero ¿por qué no explota, Juan Luis? A ver, yo alguno de estos, si yo me enterara de alguno de estos con tiempo suficiente, yo creo que en vez de huir iríamos a verlo, ¿no? Porque esto es tan interesante. Evidentemente, ya por encima de los 10 metros habría que pensárselo. Claro. Pero por debajo de los 10 metros, casi mejor sería a ver el espectáculo. A ir a verlo. Como los vulcanólogos cuando van a ver un volcán en erupción, ¿no? Es eso. Se va a jugar ahí. Compañero, ya que a mí me hacen amo del calabozo, de aquí de la videoconferencia, os voy a poner el mapa del trazo supuesto del corredor de impacto, ¿vale? Que os voy a compartir para... eso es un extra para los que vean en YouTube después... Vale. Para los que no ven en YouTube. Versión, claro. ¿Vale? Os voy a compartir. Cuéntala, no obstante, un poquito. Sí. Cuéntala un poquito, Lito. Pues bueno, no, lo ha dicho antes Juan Luis, ¿no? Lo ha dicho Juan Luis. Empieza, por lo que veo, en Asia, al sur de Asia, por la parte norte, muy al norte. Hace como un arco hacia... Y el final del corredor ya entra en Estados Unidos. En los primeros... Por el centro, tirando un poquito hacia arriba, hacia el norte y centro de Estados Unidos. Ese va a caer en Rusia, que es donde caen. Sí. ¿Tiene mucho? Esto demuestra como en las películas, que todo va a Estados Unidos, tío. Todo. Y Bruce Willis lo sabe ya. La probabilidad más grande es que caiga en el mar. Esto es hombre, claro. Es que atraviesa el Pacífico casi... cuatro quintas partes de la trayectoria está en el Pacífico. Por lo menos, claro. Vale, pues os dejo de compartir y seguimos. Muy bien. Juan Luis, ha comentado, la distancia, lo bien que tiene que estar calculado para poder impactar, pero ¿tenemos más posibilidades o hacemos un disparo y ya no tenemos como... en el oeste el revólver que dispara unos pocos por si es fallado o nos da tiempo a disparar, no nos da tiempo, se nos viene encima? Mira, esto es, Esta casuística es justamente a la que nos enfrentamos en las conferencias internacionales que hay sobre estos temas en cada dos años, que por cierto el año que viene será en Viena en abril. Y lo que solemos hacer es enfrentar un ejercicio para mitigar el riesgo, ¿no? Nuestros compañeros de JPL suelen preparar un escenario en el cual nos permite los cinco días de la conferencia ir discutiendo diferentes momentos de ese escenario y un poco discutir lo que se podría poner en marcha para enfrentar ese riesgo, ¿no? Y generalmente lo que se hace es intentar eso. Poner los medios suficientes como para que si algo falla, tener un backup, tener unas soluciones que nos permitan enfrentar el riesgo con una cierta garantía de éxito, ¿no? Y eso generalmente involucra el tener que lanzar varias sondas y incluso tener que confiar en varios métodos distintos de mitigación. De hecho, bueno, como esto lo sabe también la gente que lo prepara el ejercicio, pues suele además preparar sorpresas para que cuando ya hemos cubierto una parte del problema, pues a lo mejor el asteroide se desgaja y hay una parte que va a caer en otro sitio y hay que volver a repensar un poco qué hacer en caso de que hubiera que enfrentar ese tipo de situaciones, ¿no? Pero son ¿qué son? ¿Tipo examen o qué? ¿Tipo ejercicio examen o...? Sí, no, eso es muy típico de examen. Es muy interesante porque lo que hacemos es reunirnos en grupos de trabajo en los cuales representamos diferentes... Pues unos representan a los gobiernos de los países, otros representan a la sociedad, otros representan a los medios de comunicación, otros representan a los científicos, otros a las agencias espaciales. Y entonces vemos un poco qué se discutiría en cada uno de esos grupos de trabajo y de dónde podrían venir las soluciones, de dónde podrían venir más problemas, de dónde podrían aportarse más posibles posibilidades. Entonces, bueno, pues son reuniones bastante interesantes y que dan para interesante. Para una película, para grabaros y hacer una película con vuestras discusiones y los temas. Sí. Es lo que llamamos los profesores un examen a pillar. Pues sí, porque la verdad es que sí, o sea, que sale el ejercicio, el ejercicio inicial se publica con anterioridad para que la gente pueda llevar algunos cálculos hechos, pero cada día la actualización de escenario se publica el día que hay que discutirlo. Entonces, los siguientes días son a pillar. O sea pero es muy interesante porque la verdad es que las discusiones que se plantean son interesantísimas. Y ya llevamos, diría yo, cuatro conferencias haciendo estos ejercicios, con lo cual ya tenemos bastante experiencia acumulada sobre qué reacciones tomar, qué planes hacer y han sido de verdad súper, súper productivas. Muy bien, estupendo. Bueno, no sé si tenéis más preguntas, yo tengo una por lo menos, y es, yo sí. ¿Son muchos los que vienen a traición como este? Es decir, que casi no nos da tiempo a verlo, o que vienen desde el sol, o es anormal, es decir, cuando... Pues sí, son muchos. No sé si recordaréis de la charla que dimos hace unos meses. Ahora mismo conocemos unos 24.000 neos, que... solemos descubrir unos 200 nuevos al mes, pero es que hay millones todavía por descubrir. Entonces, y básicamente el reparto es estadísticamente, la mitad vienen desde la dirección del Sol y la mitad vienen desde la dirección que podemos observar, con lo cual hay muchísimos que no podemos observar hasta que ya han pasado. De hecho, muchos de los descubrimientos que hacemos son cuando ya han hecho el paso cercano por la Tierra, cuando ya en el tramo de salida, que ya se marchan, es cuando son observables y es cuando los descubrimos. Entonces, tenemos en nuestra página web de la ESA la página de encuentros cercanos en la cual intentamos prever qué encuentros va a haber en los próximos meses, pero esa página viene actualizada todos los días con todos aquellos que estamos descubriendo y que acaban de pasar en días anteriores, ¿no? Entonces, sí, hay muchos que vienen de la dirección del Sol y que no vemos. Pues muchas gracias, Juan Luis. Nosotros, a nuestros oyentes les tenemos que decir que nosotros sabemos la que se nos avecina, no solo gracias a Juan Luis, sino también a Alito, que está atento y que nos va a decir dónde podemos consultar, bueno, distintas bases de datos o sitios de la ESA en donde algunos de estos datos, Lito, pues lo podemos saber con alguna antelación cuando lo publican. Y si no, ahora Juan Luis nos cuenta, aunque sea posterior, y dónde se publican también. Lito, ¿tú dónde sueles mirar que nos lo dice nuestro WhatsApp de Magallanes? Aparte del WhatsApp de Magallanes, después de yo verlo, yo entro periódicamente desde la charla casi que nos dio hace unos meses como dijo antes Juan Luis, me encantó esa página y la tengo en mi favorita, de la del Neo CC, esa se pone, y en el menú de la izquierda hay una ventana que pone risk, ventana o lista de riesgo, risk list. Pues ahí le das y viene pues una tabla con el nombre del asteroide, la fecha y el riesgo en las dos escalas que tenéis, en la de Lino y Palermo, sí. En Palermo y también la probabilidad de impacto que este, como has comentado, es 1 entre 200, más o menos, 100, 1 partido por 2, no, 190 y tanto, me parece que. Sí. Pues ahí tienes con la fecha, y si pinchas en el asteroide, en el que tiene un link, en el nombre del asteroide, ya entras en todo lo que se sabe de ese asteroide, elementos orbitales, encuentros cercanos, observaciones, cuántas observaciones tiene ya hechas previas para calcular la órbita, en fin, muy completa, y ya nos la mostró, nos lo dijo Juan Luis, pero yo he hecho la tarea y me la he puesto y la vigilo de vez en cuando, porque alguien tiene que hacerlo y en Magallanes. Muy bien, bueno. Listo, muy bien. Oye, ¿se conoce todos la procedencia? Intentamos, Juan Luis. Todos lo intentamos, Juan Luis, pero... Sí, perdona, sí, Agustín. No, que todos lo intentamos, pero Lito es el encargado de avisando para que no nos coja por sorpresa. Y ya en el premio yo os avisaría también, no os preocupéis. Y bueno, tú también nos avisas de vez en cuando, lo veo, y aparte por Facebook lo vemos. Pero yo, bueno, yo me pongo del título del mandado de defensa planetaria. No, no el encargado, el mandado. El mandado. Nuestro defensa planetaria favorito es Juan Luis, pero bueno. Hombre, tú, por eso. Ahí tú. Tu mandado. Bueno, Juan Antonio, perdona que te decía. Decía que si se conoce la procedencia, si sabemos si es un troyano, si es un asteroide simple, cinturón de asteroides, si es. Bueno, es un Apolo. Es familia Apolo, ¿no? Es un Apolo. Familia un Apolo, ¿no? Sí, esto, bueno, se sabe ya hace tiempo que la población de Neos es una familia que se mantiene desde hace unos millones de años más o menos estable. Y lo que pasa es que muchos acaban su destino estrellándose contra los planetas, contra Marte, los planetas interiores, Marte, la Tierra, Venus, o acaban directamente estrellándose contra el Sol. Y lo que pasa es que hay un aporte constante de nuevos cuerpos desde el cinturón de asteroides por diferentes tipos de efectos. Resonancias con los planetas mayores, con Júpiter sobre todo, y efectos muy pequeños de perturbativos, como la aceleración de Yarkovsky, que es una aceleración pequeñísima, pero que durante millones de años es capaz de hacer un efecto suficientemente grande como para que esos cuerpos vayan incorporándose al interior del sistema solar. ¿Los otros subgrupos de Neos tienen el mismo peligro que los Apolo? ¿Los Hatones, por ejemplo, los Amor? ¿Esto, o también? Sí, los que cruzan la órbita de la Tierra son los Apolos y los Amor. Los Atenas tienen una órbita por encima de la Tierra, entonces generalmente lo que hacen es que acaban convirtiéndose en Apolos, y es entonces cuando ya echan un peligro para la Tierra. Pero los que cruzan la órbita de la Tierra formalmente son los Apolo y los Apolo, que son categorías distintas, bueno, una subdivisión de los Neos que depende un poco de su semieje mayor, de la órbita y de su pericentro, de su perihelio o de su afelio. Y los que asistieron a mi curso de astrofísica se han dado más o menos unas claves para distinguir la subclase de los Neos, porque son muy interesantes, unos atraviesan, otros no, unos están más cerca de Marte más tiempo, otros más cerca de nosotros, están curiositos. ¿Habéis hablado de Apophis hoy? Pues no, pero la verdad es que se está organizando a nivel internacional una campaña de observación porque se va a volver a ser observable a principios del año que viene. Y bueno, estamos a 9 años escasos de su paso cercano, del 13 de abril de 2029. O sea que, repito esta fecha, que por el hecho de que va a ser observable a simple vista. O sea que va a ser un evento realmente histórico porque, muy, bueno, muy rara vez en la historia ha ocurrido que un asteroide pueda ser visible en su paso cercano. Ah, bueno, bueno, si el confinamiento no lo permite. Esperemos que no lo permita ya por aquella época. Porque vamos, vaya el tela, caminito que llevamos. Va a llover mucho, ¿eh? De aquí a... 13 de abril de 2029. He preguntado por Apophis porque tengo ahora mismo una página de 20 minutos que dice, la detección de un efecto físico que actúa sobre la aceleración del asteroide de 300 metros Apophis confirma que el escenario de impacto contra la Tierra en 2068 sigue siendo posible. Ah, sí. Ah, sí. Sí, bueno, sigue siendo, sigue estando el quinto en nuestra lista de impactos. Si abres la risk list, verás que pues, sí, me parece que sigue estando el quinto. Con una posibilidad en medio millón, o sea que no es muy pequeña. No es, tiene casi efecto, pero bueno, está ahí. Mm-hmm. Sí. Pero bueno, es una noticia, bueno, esta es de las típicas noticias que cuando los periodistas están aburridos la desentierran y la vuelven a sacar, ¿no? Porque esta información... Sí, por el titular pues mira, me sonaba. Eso. Dentro de lo que cabe, ponía también que en el paso del 13 de abril se hará visible a simple vista, que era lo que te iba a preguntar, digo, si esto era posible o no. Sí, sí. ¿Para qué te has adelantado, tío? Bueno, yo os lo comenté en mi charla, que iba a ser un momento para recordar. O sea que sí, apuntárosla porque desde luego no hay registros históricos sobre un paso en el cual fuera visible un asteroide. O sea que esta década del 2020, con los eclipses total y anular que vamos a tener en el 2026-2027, siendo Cádiz el epicentro y después, vamos a tener un año movidito. Una década prodigiosa va a ser. Claro, lo avisaremos en la temporada... Bueno, al final de década, ¿eh? Sí. Lo avisaremos en la 29, en la 29ª temporada de Un Punto Azul, ¿no? Viernes 13 de abril de 2029, o sea, viernes 13. Viernes 13, claro. Sí. Confirmo, viernes 13. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, lo último, Juan Luis, aunque Lito ya nos ha dicho dónde consultar, el actualizar esta información o de los que ya van pasando y eso, ¿está en el mismo lugar o en donde él ha dicho, pinchando en el asteroide, dónde colgáis sí. la información que tenéis posterior sí. o hay otro sitio más donde consultar? Sí, a ver, lo que ha dicho Lito es correcto, o sea, si ponéis en Google NeoCC, esa os va a llevar al portal. Yo también puedo decir la dirección URL, que es neo.ssa.esa.int, y ahí va a accedir directamente. Y tanto en el menú izquierdo vais a encontrar la lista de riesgos, como la lista de pasos cercanos, como las páginas de información de todos los asteroides que queráis. Y bueno, no somos los únicos que proveemos esa información. La NASA tiene un centro similar en el JPL, que en el cual hacen exactamente los mismos cálculos y no llegamos exactamente a los mismos resultados porque los software son distintos, pero los resultados son bastante parecidos. Y allí tienen también su lista de riesgo y se puede consultar, digamos, nos confrontamos los resultados siempre porque es importante tener siempre una fuente independiente de validación de los resultados. Y bueno, pues son las dos listas que funcionan a nivel mundial sobre este tipo de cosas, ¿no? O sea, que sepa que los ciudadanos europeos sepan que tenemos en Europa una capacidad para hacer esto y que damos respuesta a esa necesidad de saber qué riesgos nos llegan desde el espacio, ¿no? Y que España participa. Y que España participa ahí, activamente. Ahí activamente. Sí. Y en las misiones, y muy, muy activamente también las misiones de defensa planetaria. Efectivamente. Muy bien. Bueno, pues os prometimos al principio del programa que íbamos a hablar de un viaje. Este no va a ser, no nos va a dar un viaje, este asteroide no nos va a dar un viaje, pero sí hay otro viaje de Osiris-Rex precisamente a recoger muestras de un asteroide. También nos puedes contar lo último de que ha ocurrido precisamente esta semana, ¿no? Y lo podéis ver en los canales de YouTube de la NASA. Y tal. Sí, encantado. A ver, es una misión de la NASA, no es una misión de la ESA, pero bueno, tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros. Y la verdad es que es una, por fin, ha conseguido hacer a lo que iba a este asteroide, al asteroide Bennu, la misión Osiris-Rex de la NASA, que es acercarse al cuerpo lo suficiente como para desplegar, habiendo desplegado el brazo recolector, recoger suficiente cantidad de material del asteroide para traérselo a la Tierra de vuelta y analizarlo, ¿no? Tenemos que recordar que, bueno, los japoneses ya lo han hecho dos veces con las misiones Hayabusa y Hayabusa 2, y la misión Hayabusa ya retornó muy poca cantidad de, bueno, creo que eran unos miligramos del asteroide Itokawa, y Hayabusa 2 ya está de camino de vuelta a la Tierra, y este diciembre habrá noticias porque es cuando llega la cápsula con las muestras. Pero entre tanto, pues bueno, los americanos también lanzaron su misión hace ya 4 años, y Osiris-Rex llegó a Bennu, este asteroide de unos 500 y pico metros, a finales de 2018, y desde entonces ha estado orbitando cerca del asteroide con el fin de mapearlo, ¿no? De hacer un mapa detallado de su superficie y analizar en qué parte de la superficie poder aterrizar para recoger, no aterrizar, tocar la superficie para recoger muestras, ¿no? Y la tarea se ha demostrado mucho más compleja de lo esperado, porque se pensaba que la cantidad de regolito, que viene a ser las partículas finas de material que hay depositadas sobre la superficie del asteroide, iban a ser muchísimo más extensas, y lo que se ha encontrado es que el cuerpo estaba absolutamente repleto de rocas, más que de polvo. Y eso complicaba sobremanera el acercarse al cuerpo para poder extraer material, ¿no? Porque evidentemente necesitaban unas zonas lo suficientemente grandes para poder acercarse con total seguridad y poder actuar allí para poder sacar material. Y se han pasado muchísimos meses decidiendo entre 4 diferentes puntos que al final identificaron en cuál de ellos acercarse y desplegar este brazo para recoger material. El experimento es muy interesante porque, a diferencia de lo que hacían los japoneses, este brazo lo que hace es inyectar una buena cantidad de nitrógeno rápidamente sobre la superficie para levantar polvo y levantar material, y que este material pasara a un tambor recolector. Y bueno, eso es lo que hicieron el día 20, ¿no? Hace una semana finalmente hizo la maniobra de aproximación y tocó por unos segundos la superficie del asteroide con este brazo y este tambor recolector, y el objetivo era recolectar un mínimo de 60 gramos de material con una cantidad deseable de unos 600 gramos. Y la pregunta fundamental que se hicieron nada más recolectar el material es si habían recolectado suficiente, y parece ser que con las medidas que han hecho, con un par de experimentos distintos que tienen para hacer esta medición, es que han conseguido suficiente cantidad de material. Entonces, esto lo que recomendaría entonces los directores de la misión es recoger ya el brazo y meterlo dentro de la cápsula y emprender el retorno en cuanto sea posible, que no va a ser antes de principios del año que viene. Entonces, tenían previsto otra maniobra de recolección en caso de no haber conseguido suficiente material, pero como digo, por lo que se ha visto, sí que han conseguido la cantidad que querían, y probablemente pues recojan el brazo y lo metan ya este tambor en la cápsula para traérselo de vuelta en cuanto puedan salir de regreso a la Tierra. Estarían de regreso para septiembre del año 2023. Así que, bueno. Curioso, pues, ¿no? Dos años esperando a ver qué lugar elijo, ¿no? Porque llegaron en 2018 y hasta 2020 sí. no se han atrevido Hay que tener en cuenta que la orbitar cuerpos tan pequeños es de una complejidad enorme. Orbitar cuerpos muy masivos, pues toda la dinámica. La dinámica de las leyes de Kepler es bastante conocida, es bastante sencilla de implementar, y bueno, eso se hace todos los días ya en las misiones espaciales, ¿no? Sin embargo, orbitar un cuerpo en el cual la gravedad, para empezar, no la conoces. Cuando llegas no conoces cuánta gravedad va a tener el cuerpo, porque tienes una idea de su tamaño, pero no sabes cuál es su densidad. Entonces, la cantidad de masa la tienes que determinar en los primeros meses cuando llegas. Simplemente pues, sintiendo cuál es la atracción gravitatoria del cuerpo, ¿no? Luego, además, tienes que mapear toda la superficie. Se ha dado el caso, además, de que en Venus se ha visto que había mucho material que por la propia giro del asteroide se desprendía en la zona ecuatorial del cuerpo, y ha sido muy interesante para NASA estudiar todo ese desprendimiento de material y, sobre todo, asegurar que las operaciones que se iban a hacer no se iban a ver comprometidas por ese material que está orbitando al propio asteroide. Y luego lo que decía, ¿no? El hecho de que se esperaban encontrar unas capas de regolito muchísimo más extensas que hubieran facilitado las operaciones de recogida de material, y se han encontrado, sin embargo, un cuerpo súper rocoso que ha complicado muchísimo la planificación del descenso y la recogida de material. Con lo cual, efectivamente, sí, han sido, pues desde finales, creo que entró en órbita formalmente el 31 de diciembre de 2018, así que ha sido todo 2019 y hasta el 20 de octubre de este año, pues haciendo todo este tipo de aseveraciones y de preparativos. O sea que cuando yo entiendo que este tipo de misión, lo primero que lleva es probar nuestra ingeniería, ¿no? Y ver nuestra precisión y nuestro trabajo a la hora de hacer una misión de este tipo, que incluso, como tú dices, para la defensa planetaria, para el tema de impacto, esto acerca mucho más los cálculos. Y ya de paso, ya que se va, como se dice, ya que vas, tráete un poco de muestra, porque en realidad cuando se elige un asteroide de este tipo, se elige por algún motivo especial, porque o simplemente porque es una órbita cercana y podemos realizar una misión de ingeniería de este tipo, de llegar, orbitar o posar, que yo creo que incluso es hasta más difícil, solamente besar, capturar y salir, que simplemente llegar y... Es muy complejo. Es muy complejo porque, como digo, son cuerpos irregulares. O sea, no solamente desconoces la fuerza principal gravitatoria, sino que además el hecho de que sea un cuerpo irregular, y en estos casos incluso tanto Bennu como el objetivo de Hayabusa 2 eran más o menos, no eran circulares, pero tenían una forma más o menos de cuerpo de revolución. Pero os acordaréis de Itokawa con Hayabusa 1, que era una especie de patata alargada. Y os podéis imaginar el campo gravitatorio que tiene eso. Es absolutamente irregular. Entonces, todo lo que tiene que ver con la dinámica de vuelo y con el cálculo de cómo tienes tú que operar para operar un campo gravitatorio tan extraño es bastante complejo. Y tienes que haber hecho una campaña a priori de orbitar el cuerpo muchas veces y con diferentes tipos de maniobras para ser capaz de determinar con suficiente precisión cómo es la forma de ese campo gravitatorio para luego poder operar con seguridad cuando quieras operar cerca de la superficie, ¿no? Entonces, todos estos cacharros llevan aparatos de gravimetría, entonces, ¿no? Para... Bueno, generalmente, eso se hace tan débil que ni siquiera eso vale. No, generalmente no tiene suficiente, los acelerómetros no son de demasiada utilidad. Ajá. Todo el campo gravitatorio se suele medir a través de la perturbación que la gravedad tiene sobre el movimiento de la sonda. Entonces, ese movimiento se determina con el Doppler. Todas las señales de frecuencia que se intercambian con la sonda no solo sirven para comunicar el estado de la sonda y mandar comandos y todo eso, sino que además la propia gravedad del cuerpo deja una señal sobre el Doppler, y esa señal es la que permite determinar el campo gravitatorio del objeto. Hay modelos complejos que te permiten inferir la señal gravitatoria de la señal de Doppler que obtienes. Llevamos más tiempo trabajando con las señales de Doppler que con la gravimetría, con otros tipos de aparatos más modernos, ¿no? Entonces el Doppler es más fiable. El Doppler es, y además, muy preciso, te permite un nivel de precisión muy, muy alta. Entonces sí, es una herramienta súper útil para todo este tipo de experimentos. Y, digamos, redundando en lo que decía Juan Antonio, pues sí, efectivamente, a la hora de elegir este tipo de objetivos, pues se tiene en cuenta todo, ¿no? Se tiene en cuenta cuánta cantidad de combustible vas a tener que gastar para llegar al cuerpo, con lo cual siempre se favorecen cuerpos que son más fáciles de llegar. Y luego, otra cosa muy importante, pues eso, las mediciones que se han hecho sobre las propiedades físicas del cuerpo, ¿no? Qué tipo de asteroide es, que son de tipo carbonáceo, si son de tipo de silicatos, si son, eso es muy importante, o metálicos, pues son muy importantes a la hora de diseñar la misión, ¿no? Por ejemplo, ahora la NASA está diseñando otro par de misiones más. Una se llama Psique y otra se llama... ¡Buah! Se me ha ido el nombre ahora, pero son misiones que tienen como objetivo ir a un asteroide metálico, que sería la primera vez que conseguiríamos ir a un asteroide metálico, y luego la otra visitar varios asteroides de los troyanos. Entonces son misiones ya más específicas a cuerpos de distinta taxonomía, ¿no? Juan Luis, Bennu, perdón a los oyentes y escuchantes, somos andaluces y entre Venus y Venus, como es el asteroide, suena muy parecido. Pero bueno, ¿es un peligro para nosotros o es de los asteroides que no vamos a tener que contar con él nada más que para ver de qué está hecho? Sí, sí, Venus está en la lista de riesgos. Está en la lista. Lo que pasa es que es un caso muy particular porque no tiene riesgo en los próximos 100 años. Recordáis que comenté en su día que nosotros los cálculos que hacemos generalmente son a 100 años vista, entonces pues todos los cuerpos que tenemos cumplen con esa condición. Lo que pasa es que el caso es particular y se hizo un cálculo más profundo y más detallado porque se vio que iba a tener peligro en el futuro, ¿no? Entonces el riesgo que se calculó, pues mira, déjame verlo porque no lo tengo ahora así en la cabeza. Tenemos una tabla especial de objetos que tiene alguna particularidad, y Venus en particular, la fecha que se ha visto que tiene posibilidad de impactar con la Tierra sería... El 24 del 9 del 2196, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, bueno... está en la página, ¿eh? Sí, sí, sí, está ahí. Primero que me la noten en la agenda. Muy bien, Lito. Ya sería intergeneracional. Estoy al loro. Sí, sí, está el tío a tope. Pero primero, Lito, tenemos que conseguir que la célula humana aguante un poquito más y poder verlo en esa fecha. Pero como veis, estamos pensando ya en las generaciones futuras. Futuras, sí, sí, tenéis todo bien calculado. De todos modos, mientras vi bajándole la temperatura al aire acondicionado. El notición ya un punto azul lo veo complicado que lo dé. ¿Eh? Por esa fecha, ¿no? Bueno, no sabemos. Bueno, nuestros descendientes... Llevamos ya dos siglos, ¿eh? Llevamos siglo XX y siglo XXI, no sabemos si... Sí, claro, ¿verdad? Hay una buena premisa ahí. Bueno, pues no sé si queréis preguntar algo más. Y Juan Luis, muchísimas gracias porque siempre nos trae noticiones y, bueno, y en este caso, bueno, algo tan interesante y ha coincidido dos temas. Pero por supuesto puedes venir cuando quieres, cuando tengas tiempo. Para nosotros es un honor que venga, desde luego. Ya sabéis que estoy encantado de venir y acudo raudo a cualquier llamada, y cuando hay algún tema interesante también vengo yo de motu propio. Así que ya sabéis que me encuentro entre amigos aquí. Por supuesto, eres más que nuestro amigo. Vamos. Oye, aunque no venga, aunque no sea el tema que se está hablando, pero por la afinidad que nos tiene a todos. Y también con Juan Luis, porque también comparte un poco este campo. Notición de ya por fin ese proyecto que está Astroita montando en Caralto con José María Madiedo para el proyecto ESMAR. Es un gran paso para la humanidad. Uh-huh. En este campo también, de vigilar los cielos. Sí, sí, sí, sí, señor. Sí, sí, he leído algo. Creo recordar que va a ser un telescopio para observar impactos en la Luna, ¿no? De Midas, ¿no? De los dos proyectos en los que está... María, el Smart y Midas, creo que es para Midas, ¿no? Para eso, para los impactos de la Luna. Sí, sí, espectacular. Otro paso más de los que da José María, que vamos, es impresionante la cantidad de cosas que hace y la maravilla de la María, de los resultados que obtiene. Sí, ya lo creo. Tendremos que hablar con él para que venga a nuestro programa también y nos cuente conforme vaya avanzando el proyecto, o cuando él quiera, por supuesto, que también tiene los micrófonos aquí. José María ya ha estado con nosotros y puede volver cuando quiera, y de esta forma hablaremos con él para que nos cuente un poquito más el proyecto, que ya en redes sociales, como dice Juan Antonio, está un poco hablando de él. Y, por cierto, Juan Antonio, hablando de proyectos, ¿qué tenemos para los toruños próximamente? Si Dios quiere y el presidente de la Junta también. Bueno, yo creo que aquí es más si el coronavirus quiere. Bueno, pues otra vez más, y a diferencia un poco de las circunstancias que rodeaban la salida del coronavirus, cuando en julio quisimos hacer las jornadas de astrofísica, que se había levantado, vamos a decir, entre comillas, esa veda de confinamiento, que ya se podían hacer reuniones sociales, estábamos todavía tan reciente que la Junta de Andalucía en aquel momento, bueno, pues, a pesar de tener ganas e invitarme a que organizara el evento, como ya sabéis, 48 horas antes, de cara al verano, no sé, parecía que como que se le escapaban un poco las cosas de las manos, o que la gente ya vio la puerta abierta y salió en masa. Algo ocurrió que asustó a la comunidad política, por así decirlo, porque lo de la comunidad científica que hay detrás yo la tengo muy entrecomillada, ¿vale? Pero bueno, sea lo que sea, pues optó por suspender los eventos de que congregaba gente. Para sorpresa mía, en septiembre, me vuelven a llamar, en septiembre me vuelven a llamar, que quiere que saque adelante el proyecto la Ciudad de la Ciencia. El verano está claro que para todos hemos conocido que no ha sido lo que se esperaba de ese vacío de coronavirus, que se esperaba que el sol y la temperatura, sobre todo en esta zona, no afectara, pero ha seguido afectando. Y a mí eso, pues, de cara, digo, si en verano afecta, de cara al otoño la cosa se va a poner difícil. Aún así ellos me dicen que sí, que para adelante, que el dinero está, que organice el evento, y bueno, ahí nos hemos metido en faena. Y vuelta esta vez, pero esta vez con más certeza, antes de llegar esas 48 horas de que se pueda otra vez suspender, está en el candelero, está ahí. Y a vista está que a la fecha de hoy no he podido publicar en redes sociales ni en ningún sitio oficial el evento, porque no quiero despertar esa curiosidad o esa atención o esa llamada a este tipo de actividad para después tener otra vez que cortésmente, como se debe de hacer, llamar a todas las personas que se hayan apuntado y decirles que no, que se suspende. Entonces, sé que para muchas personas va a ser una llamada tardía, si se hace, y si no se hace, bueno, pues pasará y quedará un poco entre nosotros. Deciros que, por ejemplo, ya el cartel se había confeccionado, lo pongo aquí para que lo veáis, está hecho con una de las obras y puedo decir nuestra amiga, porque sé que entre vosotros también existe mucha amistad, de Julia. Vuestra corresponsal en Granollers, allí en Cataluña, que de por cierto, pues sí, como corresponsal y fan número uno de vuestra, de Un Punto Azul, y constato con ello, porque todas las veces que he hablado, siempre ha tenido una palabra para vosotros. Uh-huh. Así que, bueno, para mí me alegra por la cercanía que os tengo también. Así que, nada, seguimos ilusionados, nos escribimos, nos llamamos casi todos los días, porque la verdad es que es una persona muy afable y muy cariñosa, y está entregada en cuerpo y alma a poder y querer venir. Ella ahora mismo está a expensa de lo que dice el gobierno catalán del confinamiento regional, y para colmo, para todavía bloquear más la frontera, pues el gobierno andaluz, ya sabéis que nuestro presidente esta mañana ha sacado ya en prensa, bueno, a través de una entrevista, que se está planteando el mañana en un pleno, en una reunión del gobierno, el meternos también a nosotros en ese confinamiento. ¿De qué manera esa letra pequeña de si se va a poder hacer entre comunidades que se mantengan al mismo nivel o con menos nivel? O, no sé. A ver, ahora mismo, de cara al cartel que teníamos, deciros que muchos de los integrantes se han intentado elegir de aquí de Andalucía precisamente para evitar eso, excepto, está claro, que Julia, que viene desde Barcelona, desde Granollers, y desde el Instituto Astrofísico de Canarias, ¿vale?, que vendría, aquí lo tengo, a Rafael Luque, Rafael Luque es un joven investigador, se ha doctorado allí, y tiene un equipo de investigación con el que ha descubierto varios exoplanetas. Su campo de trabajo es precisamente ese. Y bueno, salió en el candelero, en la noticia no hace mucho, por ser el investigador que lidera un equipo de investigación y que descubre un grupo de exoplanetas. Total, que eso fue lo que me hizo saltar un poco el toque de atención e invitarlo a que viniera a una de estas semanas de la ciencia. Iba a estar muy bien, porque de nuevo volví a tener invitado, y ahí está él esperando a querer venir, que es Enrique Pérez, es astrofísico. Juan Luis seguramente lo haya conocido en su momento que estuvo allí en Granada, es vidente, es ciego, es astrofísico, y bueno, su agudeza ante la percepción visual, sus sentidos del oído, le hace que haya adquirido un poder más alto a la hora de identificar los objetos por su sonido, con lo cual nos iba a explicar precisamente cómo son los sonidos del universo. En eso que nosotros pensamos que es un vacío, que como no hay aire no se transmite el sonido, pero aún así todos sabemos que hay una transmisión de onda que se interpretan, y se interpretan de muchísimas formas. Una de ellas es con ese ruido, con ese sonido. Y él nos lo venía a explicar. No era curiosísimo, una cosa, yo creo que para poner los vellos de punta. íbamos a tener un equipo de investigación joven de nuestras universidades andaluzas, entre Cádiz, Granada y Málaga. Es un proyecto que ahora mismo ya es empresa, que se llama Inmoplat, donde tres de sus integrantes principales, donde está José María, Juan y Eva, que es la directora de Inmoplat, lleva un proyecto que se llama Green Map Project, sobre cultura espacial, agricultura espacial. Y este proyecto está en colaboración y apadrinado por Jesús Martínez Frías y Jorge Pla. ¿Vale? Precisamente una de las cosas que ha levantado este proyecto, no solo el interés por un concurso que tuvo con la Agencia Espacial Europea, sino que los chinos se enteraron de esto y les ha llamado y les han dicho que en sus futuras misiones a la Luna, ese proyecto de cultivar en la Luna, quieren que ellos les enseñen. Entonces han estado ya con los chinos, no solo ya los astronautas europeos, sino también han estado los chinos con Jesús Martínez Frías, Lanzarote, haciendo pues algunos ensayos, experimentos o prácticas de lo que sería esa futura acción que harían los astronautas en misiones. Está algo que también entiendo, y siendo andaluces y bastante jóvenes, bien por la curiosidad que puede despertar, sino por el lo que ello significa para jóvenes estudiantes, el dónde se puede llegar o qué se puede llegar a alcanzar. Y en esto, bueno, aquí tenemos a José Luis Espí y a vosotros mismos, que habéis trabajado en muchísimas ferias de la ciencia y Noche Europea de los Investigadores. Sobre todo digo José Luis Espí porque él ha tenido con su colegio, en su centro de estudios, a estudiantes que han llevado proyectos de investigación a la Feria de la Ciencia y que ellos mismos han sido los que han explicado esos proyectos. Y bueno, incentivar esto, pues yo quiero pues también aportar ese granito de arena porque veo que es una cosa súper interesante. ¿Quién más se nos quedaría por ahí? Bueno, tendríamos una colaboración que está todavía pendiente de aprobar y de confirmar, que es por parte del Observatorio de la Marina de San Fernando. Y en este campo, pues yo me quería salir un poquito del sota caballo rey normal que todos conocemos, porque todos ya, bueno, tarde o temprano hemos visitado varias veces el observatorio y hemos escuchado lo que es sus principales misiones, ¿no? La protección del cielo ante basura espacial, con el láser, la observación que tienen también con el reloj y tal. O sea, más o menos conocemos ahora mismo los cuatro puntos de trabajo que tienen. Pero sabemos que tienen que el Real Observatorio no es solo Real Observatorio, que es Real Instituto y Observatorio. Y ahora mismo está sirviendo como punto de estudios y de formación para máster y posgrado y doctorados el mismo ROA. Universitarios de toda España están acudiendo al observatorio para formarse en astronomía y astrofísica. Y ese apartado entiendo que es más desconocido para todo el mundo. Yo quería pues, que el observatorio invitara a esos profesores o invitara al departamento a la sección de astronomía, que es quien lleva un poquito este control con su director, y viniera y nos explicara, ¿no?, esa labor que está haciendo el observatorio en este campo de la enseñanza. Pues no sé, no, estoy viendo el programa y con todas esas personas cubriríamos lo que serían los dos viernes y los dos sábados, desde el 6 hasta el 14, que serían los días en los que estarían las conferencias. Bueno, decir así públicamente un poco, aparte de, bueno, es que me faltan palabras para describir la exposición que va a traer Julia, ¿vale? Y antes de meternos en ello de llena, que ahí podríamos todos participar, deciros que este año los premiados a la reconocimiento está Talentum, Altas Capacidades Intelectuales, por su profesionalidad al trabajo y la divulgación, al trabajo institucional y a la divulgación cultural y de las ciencias, se le otorgaba el programa de Radio Televisión Andaluza Conciencia, en el que esperábamos tener aquí a Mabel Alonso, a Mabel Angulo y a Fátima, la directora del programa, y al Hotel Monte Castillo, a César Gómez Piada, por sus 4 años continuados en promocionar esta ciencia de la astronomía y el astroturismo aquí en la provincia de Cádiz, ofreciendo sus instalaciones para ello. Y si de algo se ha ido concienciando este hotel y este director, y es que el año pasado, aprovechando mi parte profesional en el tema de control de calidad y en instalaciones, le hice una propuesta de ahorro energético y consumo y contaminación lumínica y ha cambiado para este año 2020, que he podido disfrutar de ello, ha cambiado toda su luminaria completa. Ha puesto luces de menos rendimiento, luces más amarillas, menos focos iluminando el césped del campo de golf y más iluminando lo que verdaderamente interesa. O sea que, quiera que no, acabamos de quitar unos focos de radiación lumínica hacia el cielo que a vosotros, estando relativamente cerca de Torre Mergarejo, sobre todo de los autofotógrafos, os servirá como un pequeño apagón de cuatro farolas más, pero bueno, cuatro farolas, ¿no? Que hemos quitado. No contribuye, todo contribuye. La gotita que va calando y que va calando y que hace y que al ratito, a los años consigue. Pues gracias, Juan Antonio, por eso. Nada, pues lo he dicho. El premio y el orgullo está en eso, en la colaboración, en tener programas como este para poder divulgar estas cosas. Y bueno, premio de ello está tú, que Lito, que eres casi con Juan Luis. Bueno, Juan Luis, te adelanta a ti, porque junto con Martínez Fría, está ahí, porque a la hora de apuntaros, uno tiene que ser segundo, el tercero y el cuarto. Y sois como que quien dice en el top ten de la Fundación de Códice. A lo que ya podemos decir, y felicitar a que oficialmente ya está en el blog y en las redes sociales que nuestro compañero Juan Luis, José Luis Espí, ya está dentro de Códice. Ya lo tenemos este comité de divulgación científica. Pues muchas gracias. Un honor, como te comenté cuando me lo propusiste, de pertenecer a este grupo. Vamos, yo me veo entre todos esos nombres y, vamos, alucino. Da vértigo, ¿eh? Da vértigo. Te lees los nombres y apellidos de mucha gente. Sí, lo he hecho, curiosamente, del primero al último. Y la verdad es que una lista, esa lista es todo un honor. Muchas gracias. Quitando a los que conocemos personalmente, que son muchos. Sí, muchos de ellos conocemos. Cuando lo conocemos por el nombre nada más, es que nos da vértigo. Ya somos 90, ¿eh? Sí. Y ahora mismo tenemos a dos personas que ya acaban de integrarse más en Códice. Solo falta el trámite burocrático, que precisamente es Eva, una de la directora de Inmoplac, del proyecto este Game Man Project. Y la otra persona, que se me acaba de ahora mismo de quedar en el tintero, no me acuerdo quién es, también una persona interesante porque es astrofísico también y bueno, seguro que tendrá mucho que aportar con nosotros y compartir, y que también vendrá a la Semana de la Ciencia, a la Jornada de Astrofísica, tarde o temprano, un día de esto. Excelente, pues yo tengo muchas ganas de ir a ver la obra de Julia y conocerla en persona. Debe ser una persona extraordinaria. A ver si tenemos posibilidad y suerte de que pueda venir ella, aunque yo creo que lo van a tener complicado, tanto por las restricciones allí, bueno, y la situación de cómo está Cataluña. A ver, hay un plan B, ¿vale? Hay un plan B que yo tengo preparado, y es minimizar la Semana de la Ciencia, quedarnos con el personal local, ya que desde Granada no puede venir y ella no puede venir desde Barcelona, pero me ha dicho que me mandaría por mensajería, si es posible, me mandaría toda la exposición. Es que la exposición, cuando se la mostré a la Junta de Andalucía, de momento me ha ofrecido que eso, 15 días, nada, que la quiere meses. Al punto está que han concertado como mínimo que esté 3 meses. Perfecto. Y Julia me ha dicho que prorrogable si queremos tus 3 más. De por sí me ha nombrado, vamos a decir así, entre comillas, me ha nombrado comisario de la exposición para que, acabado los 3 meses aquí en el puerto, la lleve a aquel sitio que, por supuesto, merezca la pena para exponer su exposición. ¿Vale? Así que desde aquí ya os invito, Magallanes, a que busquemos un local en Jerez. Exactamente, y la transportemos allí. Son 13 horas, 13 horas de pintura grande que merecerá la pena. Perfecto, pues alguna cosa aquí en Jerez, a ver si encontramos y la seguimos haciendo aquí. Muy bien. Más de media junta directiva está aquí, así que a lo menos las pilas. No, buscar algún sitio que puede ser interesante y que se hacen muchas exposiciones aquí en Jerez. Y la verdad es que sí, que podemos buscar el Santo Domingo mismo. También conocemos Espacio Abierto, otro. Bueno, ya hablaremos y intentaremos hablar con ella y contigo para poder moverlo por aquí. Claro, porque ella ahora mismo está en B como en paqueta o en bala, vale, la exposición para podernos la mandar, pero el presupuesto está, yo no quiero abandonarlo, y si lo tengo que invertir en traer solo la exposición para que esté aquí por una empresa o una entidad mensajería privada, a mí no me importa. Nos quedaremos con dos conferenciantes, haremos algo más breve en un sábado y un domingo, pero para mí ahora mismo lo más importante es traer su exposición aquí. Muy bien, Juan Antonio. Pues muchas gracias. Y si la podemos traer por videoconferencia, que ya... Sí, sí, claro, claro. Yo quiero que ella presente la exposición. Videoconferencias brillantes como desde el otro lado de la Tierra, prácticamente. O sea, que desde Granollers ya para nosotros no es nada, ¿no? Enhorabuena, bueno, Juan Antonio. Fantástico, ¿eh? Fantástico. ¿No? Buena, como muchas gracias, Juan Luis. Maravilloso. Culpa tuya. ¿Cómo te lo ocurras? Culpa tuya es que yo esté haciendo estas cosas. Muy poco. Sin tu empujón, el de José Martínez Fría y Lito, que era el que estaba a mi derecha en ese momento cuando yo dije, oye, Lito, quiero hacer códice, cuento contigo. Y vamos a hacer jornadas de astrofísica, que nunca se habían hecho, que precisamente era una de las cosas que él me había comentado. Digo, pues nada, una de las jornadas será en astrofísica. Fantástico, enhorabuena de nuevo, porque de verdad que no sé cómo te las ingenias, pero cada vez para ir mejorando la situación y mejorando el cartel. Eso es completamente cierto. Cada año, se va superando cada año nuestro compañero Juan Antonio y nos trae siempre unas conferencias, vamos, que las disfrutamos en cantidad, vamos, en montón. De la gente tan buena que trae y de las exposiciones y de todo lo que hace en el puerto. Vamos, estamos encantados. Enhorabuena también de mi parte, Juan Antonio. Muchas gracias. Juan Antonio, hay que decirle a nuestros oyentes que en el programa siempre anunciamos todo este tipo de actividades, no con el objetivo de que de cualquier parte del mundo vengáis, si venís, pues tenéis la posibilidad de verla efectivamente, pero para que sepáis lo que se hace aquí, conozcáis estos temas tan interesantes. Pero Juan Antonio, ¿no sería ahora ya también que en Los Toruños hubiera un sistema de videoconferencias, que yo creo que no lo hay o no lo había en las últimas veces que hemos estado, para poder esto transmitirle a todo el mundo? Y de hecho, recuerdo que con Ángel Rafael desde Australia tuve que poner mi granita en ella, que la junta sí. lo puse yo. Pero es algo particular que los miembros de Códice, o Magallanes colaboró, bueno, con el miembro de Códice, hicieron la labor de poner sus medios, pero sí, de que la sala y eso a lo mejor es momento de que muchas de estas cosas se pueden seguir haciendo en Los Toruños, pero de manera asistencial. A ver, en este aspecto... Es una pena, ¿vale? Como, vamos a decir, la Junta de Andalucía, y digo la Junta de Andalucía, tiene tan abandonado tecnológicamente a un edificio de estas instalaciones. Cuando precisamente aquel Ángel Lobo, rayado desde Australia, nos hizo la conferencia y tuvo que poner Lito el móvil al portátil para tener red, no tenía wifi todavía el edificio. No podíamos hacer aquello. Se hizo gracias a que Lito conectó. Hoy en día ya tiene wifi, pero aún así sigue siendo un sistema pobre, no sigue siendo tal. Las tecnologías, y digo a nivel de informática, siguen todavía muy atrasadas. O sea, hay ciertas cosas que sí que es verdad que a nivel de inversión para modernizar las instalaciones, la Junta de Andalucía sigue todavía sin dar ese pico. Se está dando, pero se está dando para el mantenimiento propio del parque. Claro, da un poquito de lata, sobre todo el parque este año, es espectacular. Claro. Pero sobre todo este año que el villancico va de moda va a ser 25 de diciembre, zoom, zoom, zoom. O sea... Muy bueno. Hay que modernizarse sí o sí, porque es lo que... Si alguien puede venir para quedarse. Si alguien puede dar un tirón de oreja, digamos, a la Junta, eres tú, porque... puedes demostrarlo con hechos de que haces cosas de una calidad tremenda y no puedes decir, no, quiero esta infraestructura para después que se estropee sola sin utilizar, ¿no? Sí, más el aforo de público a mis actividades, como a mí me consta que allí en el parque se hacen muchas con gran aforo, ¿vale? Daría por rentabilizada cualquier inversión que se haga allí en el parque. Y una de las cosas precisamente que ustedes habéis dicho y de cara a este nuevo formato que estamos teniendo, que es el de tener que hacer más videoconferencias a disgusto, ¿vale? Sobre todo mío, quiera que menos que tener una mínima tecnología para eso mismo, para poder con calidad conectarme con cualquiera de estas componentes, incluso ponentes de Sudamérica, que no es fácil de traer hasta aquí porque económicamente las subvenciones que otorga la Junta para este tipo de eventos no es tan alta. Y bueno, pero por lo menos por videoconferencia, gente que llevan campos de investigación, que están en el CAP de Colombia, o que están en Brasil liderando proyectos de patrimonio de la humanidad en el espacio, que ya estuve congregado yo con ellos en Sevilla un año que vinieron. O sea, que sí que es verdad que hace falta. Y lo estoy haciendo, ¿eh? De por sí, este año, pues dije que cuando me ofrecieron el hacerlo, les dije que sí, se iba a programar o proyectar algo en el tema de poder potenciar las videoconferencias, ¿vale? O si no, quiera que no, grabarlas para después poderlas emitir en diferido. También para tenerlas, ¿vale?, en YouTube, que son muchos de los... Pues lo único que me dijeron es, por suerte seguimos teniendo el positivo de la subvención que tú solicitaste en el 2020, en el 2019 para el 2020, y que es un dinero que está ahí y que si no se invierte, se perderá. Y no se puede invertir en eso, puesto que ya se había enfocado la entidad a lo que se iba a destinar ese dinero. Así que ya para este año no. Es más, y vosotros muchos de vosotros, José Luis creo que estuvo en una reunión que yo organicé con una serie de astrofotógrafos de toda la provincia de Cádiz, para crear una macro exposición de las fotografías que vosotros hacéis, y que digamos que la generé a petición de que la Junta me dijo organiza y proyecta cosas nuevas, y pensé en este evento y al final pues se quedó ahí en papel, no ha salido para adelante. Bueno, Juan Antonio, pues vamos a tener que ir cerrando, no nos quedan minutos, pero Lito, tendremos que dar la noticia que nos ha preparado la NASA, aunque sea brevemente, ¿no? Aunque ya la hablamos más largamente. Sí, si quieres lo hacemos la semana que viene más detallado, pero bueno, el notición, entre comillas, es casi la aseveración de que se ha encontrado agua en la Luna. Se sospechaba ya desde hace mucho tiempo que los cráteres, sobre todo cercanos a los polos de la Luna, donde hay mucha tiempo de sombra, digamos, que no le da el sol, en el interior de grandes cráteres había hielo, por ejemplo, en Shackleton y todo eso sí se había descubierto que había hielo, pero agua, ahora un experimento de la NASA en un Boeing 747, pues ha hecho, hay dos artículos muy interesantes en Nature Astronomy para leerlo, y parece ser que hay hielo entre el regolito, entre las primeras partes de la superficie en el subsuelo de la Luna, hay agua líquida. Ya hablaremos si acaso más profundamente en otro... La semana que viene. Sí, porque, bueno, estamos de tiempo. Bueno, a mí me gustaría... No obstante, preguntarle a Juan Luis, aprovechando que hoy está con nosotros, bueno, ¿qué le parece la noticia? Si bueno, ya, aunque ha sido un bombazo de la NASA, pero bueno, creo que haber, que él vive, se creo sabía haber escuchado, algo del tema. Creo haber escuchado que era el cráter Clavius. No sé si... Sí, yo lo he leído también. Lo he leído también. O sea, el mismo que el del... El monolito. Exacto, es que me vino... En ese cráter hay de todo, es una... Sí, sí, la anomalía TMA1. Es curioso, es muy curioso. Sigue, José Luis, perdona por... No, decía eso, que no, Juan Luis está... Juan Luis, eso. Hola, bueno, yo también he leído la noticia y efectivamente el uso que han hecho de Sofía, ¿no? Este telescopio embarcado en... el 747 para hacer todo tipo de misiones astronómicas. Y bueno, lo que sí he leído es que es un agua, efectivamente, que podría estar ahí, pero que cuya posible explotación sería bastante complicado, ¿no? Lo que se ha estado investigando durante estos últimos años, efectivamente, es la explotación del agua que se encuentra en los polos. Y yo ahí sí puedo contar, por ejemplo, que hemos participado en años, bueno, ya hace tiempo, en el diseño de misiones específicas para aprovechar, por un lado, que hay cráteres en los cuales hay noche absoluta durante siempre, ¿no? Y ahí es donde se encontraría ese agua, muy cerca de sitios en los cuales también hay iluminación eterna, ¿no? O sea, que las condiciones se dan para que esté siempre iluminada por el sol, que es el problema que hay en la Luna, ¿no? Que si vas a cualquier punto de la Luna en general, pues vas a estar iluminado durante la mitad del periodo sinódico de la Luna y vas a estar oscuras la otra mitad, ¿no? Pero sin embargo sí que hay unos puntos específicos en el polo sur en los cuales hay iluminación eterna y en otros hay noche eterna, ¿no? Y son puntos súper interesantes para diseñar misiones que permitan explotar recursos y hay agua disponible para las misiones. Y por lo que sí he leído, efectivamente, es que ese agua que se ha descubierto no sería tan fácilmente explotable como la que se había descubierto en el polo lunar. Muy bien. Bueno, a lo mejor hay que llevarse los cubos todavía desde la Tierra, pero bueno, poco a poco seguro que se explota todo ese material que podamos tener allí para que las misiones o que las personas que puedan llegar a vivir o establecer algún tipo de vida en la Luna, pues puedan tener recursos en la Luna y no tener que estar continuamente suministrando. Ahí está el nuevo reto para los nuevos jóvenes investigadores, el cómo sacar ese agua de donde esté confinada, dentro del mineral, dentro de la roca, dentro de su suelo. Es muy interesante. Muy interesante porque yo me acuerdo que traduje un artículo en la revista esta que participo de que si hubiera agua en la Luna, digamos, la construcción de la posible futura base lunar sería mucho más fácil porque hasta el mismo agua haría de protección radiológica contra la... Y se podría hacer una cáscara como un iglú, pero de agua, para que las masas de agua entre el espacio exterior y las partes habitables estuvieran protegidas de radiación, que en la Luna ya hay radiación. Entonces, encontrar agua es un... Sobre todo para materiales, ¿no? Que tenerla que llevar allí es un engorro. Aparte que para la construcción ya nada más que tendrías que llevar cemento. Ya tienes el agua y el regolito. Sí, sí, bueno, hasta ahora la última propuesta era que se utilizara la misma orina del y la hormigonera, ¿no? Ahí exposición. Y un proyecto de ese tipo. El cemento no haría falta, el cemento se puede picar allí. La hormigonera sí. Bueno, señores, va a sonar la música. Agradecer a Juan Antonio, pues lo que nos tiene siempre preparado, que nosotros aquí al puerto es prácticamente Jerez y podemos hacer las actividades conjuntamente con él y nos invita a ella. Muchas gracias, Juan Antonio, por toda tu labor y por venir siempre a Un Punto Azul, que ya sabes que cuando quieras puedes volver, venir y estar aquí todos los días con nosotros para lo que tú quieras. Muchas gracias, Jesús. Jesús, Agustín. Así que muchas gracias, Juan Antonio, y a Juan Luis Cano, que decir, bueno, pues lo mismo, Juan Luis, yo sé que te robamos un poquito de tiempo con las cosas tan interesantes, pero yo creo que esta labor de divulgación es muy bonita para nosotros, para los que nos escuchan, y espero que, bueno, que sea un rato agradable que pases nosotros, con unos amigos. Yo lo agradezco a vosotros por todo lo que hacéis para divulgar ciencia y estoy encantado siempre en participar, así que no dudéis en tocar a la puerta cuando queráis. Que sepas que te vamos a subir la cláusula de rescisión, ¿eh? de corresponsal en Roma. No me la multipliques. No, te la vamos a subir. La vamos a subir. Entonces, estamos dando al presidente. Bueno, ya nos despedimos de todos vosotros. Suena la música ya de fondo. Viajen con nosotros a ningún lugar. Hasta la semana. Fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Thank you.